Well, last week, Democrats and Republicans came together. Demócratas y republicanos pusieron en marcha un sistema responsable de presupuesto a largo plazo. Lo que vemos ahora es un presupuesto que refleja nuestros valores, que hace crecer la economía, que crea empleo y que mantiene a los Estados Unidos seguro. Y todo esto está financiado de una manera responsable, por ejemplo, haciendo pagar a los fondos de inversiones privados los impuestos que deben, como todo el mundo. Además, fijando 2 años de presupuesto, se debería finalmente salir del círculo de los cierres de administración porque no había presupuesto o de los acuerdos de último minuto. Ahora podemos planear más y mejor el futuro.